darle. Okay, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Estamos al aire. Fluye con tu instinto infinito, inspiración en los grafos. Andamos bien chafos, alucinados, los vándalos con astros, sin miedos a los datos. Impactos, huellas sin rastros, skill, power, brillo, si nos vamos. Legalizamos, después que coronamos, trepamos, tuneamos, alucinamos. Saber esto va a crecer, se lo va a mantener real. Licencia profesional para quemar planta natural. Prenda ese volativo, gente trae hidrocanábico activo. THC, represent. De greñas el poder filosofante natural. Nos cohíbe la sociedad, no podrán exterminar. La creencia dejó de ser inmortal, opaca realidad. Nuestra rebeldía nos conduce a ser nuestra alternativa de vida. Otro punto transita de vista, mientras camina legaliza su grifa. Mientras la tiene encendida, quiere más melodía. Destrabe de rimas, lo que pasa en las esquinas. Vivir las sus líneas descifradas. Para la evolución de las palabras fundamenta lo que hablas. Mente abierta compartiendo trabas, distintas encontradas. Con seres humanos se aprende y se falla. Con sonajeros de aceras, introducen lirgales esencias. Ruidosas dialectas completan piezas que se encuentran tripeando nuestra manera grafitera. Como sea, se distingue impartiendo suelas, unas comprimidas, el resto para que tiendas escondidas. Si captas que lo aprendas, y si pasas, sabrás la respuesta. Poder sabidurial, juegan nuestros días al calcular. Enredan alcancías de tintas, dichas y su aroma pasar escritas. Licencia para llegar, para salir con tu porro, vacilar, iluminar. Mi yo, palabras vomitar, mi bar representar. En cualquier lugar lo voy a firmar, me voy a inspirar. Sativa indica runedaris, buenas sensaciones desde que la sientes en tu nariz. A ponerte muy feliz, no importa si es cachis, un poli, un cogollo, un filigrón en el rollo. Un sirup para calmar este rollo de buen hip hop. En la calle don't stop, 24-7, banda al fucking Lonely Street. Mis latas son mis dirty bitch, un MC escritor nocturno. Que piensa que el graffiti es un orgasmo del arte de los escritores pervertidos. Y pocos somos los elegidos, tratando de no hacer ruido, cauteloso en nuestro camino. ¿Me entiendes, mal niño? Perra, una sonrisa y un guiño es lo que necesitas. Tomar mi mano y darte un paseo por nuestras calles descritas. Es el Valle Verde lo que visitas. Yeah, 2018. Licencia para pescar, nuestra iniciativa los DAX. Después bocetos para aplacar, se hicieron bombas y terminaron con graf. Lo mantienen ilegal, vandaleando la ciudad por acá. Estamos al aire. Esa es, ya saben, Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento acá en el Valle de los Chillos, en Pintag. Ya lo sabes, aquí estamos con 3B en la casa, pintando un poco, botando color, botando idea. Vamos a conversar un poco sobre toda esta locura de la montaña y la sabiduría de la medicina. Y un poco de rap, un poco de graffiti, un poco de hip hop, ya lo sabes. Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah. De hecho toca el cuello, de hecho ya no hay sale como no iba a pararme ahí en canto. No, no, ponle, ponle. No, mi pone traje acá, hay que ver. Yeah, mi gente, ¿cómo vamos? Ese 2DACH acá desde el Valle Verde, desde la Tierra del Guerrero, pintando, misionando como todos los jueves. Que es la ideología de nuestra crew, banda del Valle Verde desde que se creó, entonces seguimos manteniendo lo real, representando aquí del puta la Nuku Zulu Radio ahí elegante y seguimos haciéndolo, yeah. Hey yo gente, ¿qué tal? Ahí representando con la gente, banda del Valle Verde Rap, soy grafitero, también MC, ahí complementando los elementos desde el valle para toda la gente que le gusta el hip hop. Todo genial, yeah. Hey yo people, ¿cómo vamos? S2Dach acá desde el Valle Verde representando J3B 379 esta vez ahí haciéndolo, representando siempre porque hip hop es constancia, perseverancia, mantenerlo real siempre y la buena para Nunca Zulu Radio ahí por la invitación a un poco a contar lo de nosotros, nuestros emprendimientos, nuestra marca, nuestra música, nuestros grafitis, todo lo que hacemos así, con todos los elementos ahí, la buena energía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Cristian, mi acá Tagger, representando a Vandals Valle Verde, desde aquí, desde el redondel de Pinta, haciendo un mural con la gente, jueves 379, como debe de ser. Ya, yeah, un gustazo que la people esté aquí, haciendo como debe de ser cultura, y en lo que se pueda aportar con mucho respeto y cariño, haciendo lo que nos gusta hacer, ¿no? Ya. Yeah. Banda al Valle Verde en la casa, yeah. Yeah. Represent. Escue 3B en la misión de tener lo que hacer. Pilas con los sapos, les dolerá el placar. Podrán ver nuestros actos para el olvido, pero nunca del corazón que ha latido. Rastros que ha vivido, coronando con los pitos. Gente HC legalizarán de segurito para llegar a la meta, donde tengan las que se deba. 3B representan por escenas de yecas. Autografiamos experiencias amortiguadas, llevaderas. Grafiteando, infringiendo las huellas con un propósito. Espera, astucia que se las juegan. Aliento a lata, dopados de ojos rojos, ganja, jerga, dispuesto a coronar la hazaña, donde sea bombardearla, para abastecer al que lo capta, que los astros brillan más en las noches, siente su calor y enfoque, en cualquier lugar del mundo, desde entonces han pasado mil, y estos quedan adheridos, están estos hits, ruidos en lugares explícitos, sin paros, versos líricos, y decoración de enjambre, distintos, siguiendo los capítulos, mente al frente, imparable, este level que extiende, lo que sucede, es Q3B, y las que vienen como debe de ser. Y nunca se detienen entre verdes debates, los reales hip hop banda club, entre cuestiones quiénes son, dónde van, circunstancias que ven a tiempo pasar, dónde están, los ves a palpitar, miradas que se cruzan sin saber cómo actuar. Esto se trata de rapear, representar y explotar en cualquier lugar, solo flotar sobre el instrumental, volar, la música que me hace olvidar lo negativo, gente HC positivo, legalizar con el dulce sabor ilegal. Llegaron los del buen material, banda tan mental. El camino de corar, a la ley se va a fumar. La misma frecuencia, sintonizar, esto nunca va a parar. Los cuatro elementos de mostrar, esto es hip hop, vida high, arte es el fly. Siempre listos para el freestyle, buscando donde hay otro sitio para pintar. Escalar, coronar, al otro día visajear, con placer y orgullo respirar. Otro lar por andar, caminar, escuchar y aprender que en la vida hay que luchar, nunca dejarse llevar, ser uno mismo en cualquier lugar, ser real desde la parte central de la tierra. Valle Verde, cultivando tu mente y tuneando la cera, esta es nuestra era, certera, verdadera, la mente acelera, no se queda, eleva, planea, tunea, que seguimos con el flavor. Un poquito más de lo que tú podrías ver, algo honesto reconocer, palabras, textos, versos, metidos en tus sesos, haciendo gestos deshonestos, para todo el resto les brindo mis restos, encesto, mi amuleto más preciado, mis viejos zapatos en los postes ahí están colgados, amarrados, por estos sonidos a mi people los tengo enviciados, mis barrios coloreados, tuneados, 3B. Estamos preparados para cualquier misión. Microfón, siempre en on, muy serios en esta cuestión. Hip hop revolución, compadre. Analice y vea cómo es que es las calles, mis llaves, hartos visajes, con harto porcentaje de bandalaje. Por aquí las que no se los conoce pagan peaje. Analizando las movidas con mi pex, un jueves, así es, en las calles del fucking Valle Verde. Estás escuchando Nuke, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. ¿Qué hubo, gente? Somos Vandals Valle Verde. Gia, la people acá, de la verde produciendo, gente HC. Desde los Zeto Size, Simón, mi nombre es Tagger, representando S2H. Estamos ahí haciendo Como todos los jueves tenemos nuestra temática. Nosotros más o menos estamos desde el 21 de diciembre del 2012, cuando unimos poderes junto a S2H. Yo tenía una idea ya de formar unión entre todos los que quieran aprender un poco de esto del graffiti y también de la cultura hip hop en sí. Empezamos más o menos con ese en el Triángulo en el 2012. Y desde ahí no hemos parado de pintar todos los jueves, como ahora también llevamos 379 emisiones haciéndolo cada jueves, no dejándolo fallar. Y claro, nosotros también como hemos aprendido algunas cosas, como que también hacer nuestra propia medicina, también hemos sacado nuestra línea de ropa, que se llama Gente HC. Estamos haciéndolo real, sacando nuestra última producción que fue Magia Natural, donde sacamos nuestro disco con algunos temas donde ahora ya les vamos a hacer llegar un disco ahí para que la gente cheque. Y con full gusto, siempre haciéndolo de corazón, vamos ahí sin competencia, sabiendo que esto a veces hay gente que no le gusta y hay gente que como que te quiere tachar por cosas que no hace, que no les gusta, ¿no? Nosotros lo mantenemos real a pesar de tantas cosas, tantas circunstancias a veces que no se pueden, pero siempre está demostrando lo que nos gusta, ¿no? El hip hop y la cultura en sí. Yeah, como los primeros tags que nos hicimos desde que yo caché a Tagger, porque el graffiti es un mundo extenso que nos une, así es, porque locote, porque siempre que estás en las calles alucinas con las firmas, así que vas viendo y dices, oye, ese loco, ¿quién será? Así que, y que empiezas a leer las calles, entonces, yeah. Yo cachaba los tags de este man que te tagueaba 2H de club que había full, así, entonces, un día le conocí y me dice, oye, te timbro un tag, así, digo, de una, mi brother, todo bien, y de ahí pase, hace el tag de 2H de club, digo, oye, locazo, mi brother, así, full respetos porque alucinaba, y de ahí yo me hago el tag, así yo tagueaba como shit, así esos tiempos, entonces ahí mi brother también alucinó y nos dijo para formar algo, para unir todos los colectivos. La idea era, la ideología de nosotros era unir a los crews del Valle, en especial Valle de los Chidos, y tener la ideología de pintar todos los jueves, así eso quedamos, éramos viendo así qué día pintar, así quedamos jueves, así ese es como la ideología desde el... de mantener siempre los jueves, pintarnos una bomba, un wild style, o sea, lo que se pueda, pero hacer siempre la misión. Entonces, siempre estar activos. Estamos siempre activos, porque el hip hop no es solo para un rato, así, por un tiempo, sino mantenerlo 24-7, como se vive la cultura hip hop, así es un estilo de vida que te libera del sistema, y cada vez hemos ido aprendiendo, así, cada vez, a pesar de tropiezos y todo eso, nos levantamos, así siempre con más fuerza, y sintiéndolo de corazón, así siempre como se lo debe hacer, entonces... Hemos mantenido, así igual tenemos nuestros emprendimientos como la marca de ropa de Gente HC, así que hay igual que nos sigan en las redes, ahí que estén pendientes. Ahí tenemos igual la venta de varios productos, igual también mi brother que hace cannabis, que también productos medicinales, igual. Entonces, hay que nos sigan y cachen todo lo que hacemos, porque nosotros cachamos todos los elementos y vivir de todo esto, lo que hacemos, de lo que vivimos. Yeah. Y claro, así también hemos cachado como que hacer nuestras propias medicinas, cosa que antes no hacíamos, ¿no? Como por ejemplo, ahora cultivar la tierra, a tener tus propias plantitas para la comida, o sea, tener tu huerta, ¿no? Esto más que todo también nos ha abierto la mente a tener cada quien un espacio, aunque a veces no haya reducido en macetas, como sea, tener tu plantita de lo que sea, desde una flor hasta lo que ni se imaginen, así, cualquier cosa puede ser, pero mientras tengas el contacto con la naturaleza es bacán, porque tienes un contacto muy bacano, mientras, como por ejemplo de ley, o sea, tener tu plantita desde pequeña, ¿no? De tenerle, cuidarle, darle cariño, darle amor, hasta cuando la cosechas, de cualquier cosa, de lo que sea. En especial esto es muy bacán porque nos enseña muchas cosas. La permacultura también es un elemento que estamos también tratando de sacar adelante con los hermanos. Cada quien tiene en su jardín, ahora tiene su plantita para su ensalada, para cualquier otra cosa que antes nosotros, por dejados como éramos, no lo parábamos bola, ¿no? Ahora lo estamos haciendo y le estamos metiendo full ñeque, y le invitamos a la gente que siembre sus cosas, su comida, su medicina, porque esto nos va a traer full buenos beneficios para todos, así. Diferentes estilos con el mismo sentido, latidos, efectos. Boom en el concreto, lo que represento, lo del diario, lo del barrio, los sucesos sin horario, sin salario. Diferentes estilos con el mismo sentido, latidos, efectos. Boom en el concreto, lo que represento, lo del diario, lo del barrio, los sucesos sin horario, sin salario.

Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Estamos aquí, otro programa más de Nunca y Zulu Radio, ya saben, viviendo el quinto elemento, ahora desde el Valle Verde, así, el sur oriente de la capital. El sur oriente de la capital. Yeah, mi gente, con Tiger y con Chito, entonces estamos en la street, para que nos cuenten más o menos cómo fue la historia de 3B aquí en el Valle, para que nos den un antecedente en este programa de Nunca y Zulu, son nuestros invitados, entonces, hágale, mijo Drex. De una, un gustazo aquí, Big Boy Hank. Ahí el brother, el Supa y del la Nunca y Zulu, representando la cultura hip hop del loco con toda la energía. Simón, nos presentamos, hacemos graffiti desde más o menos del 21 de diciembre del 2012, que fue nuestra fecha fundamental cuando empezamos Vandals Valle Verde, ¿no? Pertenecía a la crew que era HDQ, entonces rayaba como 2 HD crew. Estábamos ahí un día con un pana y por el triángulo, entonces le vi al brother que tenía un marcador, ¿no?, en la mochila, así, y le digo, oye, brother, a colita un tag, así, y el man como en ese tiempo no habían buenos marcadores, nomás así, y el brother sí tenía un marcador ricazo, loco, se timbró elegante, así, no se tapiñó, loco, me hice un tag, y el man alucinó y dijo, oye, tú serás, así, 2H de crew, así, le digo, bacano, brother, loco, y le di el tag, de ahí él se hizo. Y digo, tú serás Chito, así bacano, ¿no? Con ese trip de, como él decía, de conocernos por los códigos de las calles. Siempre vas conociendo a las personas, a veces hasta antes de conocerlos en persona mismo, ¿no? Así empezamos, entonces, empecé a frecuentar el triángulo yo, porque más parchaba en Sangolquí. Entonces fuimos apareciendo los viernes, así, y se me ocurrió, digo, hagamos un grupo, le digo a ese, así, brother, yo tengo una idea, ya que estoy más o menos planteando como Valle Verde, así, de unir a todos los grupos, como que a todos los que quieran aprender un poco de esto, en buen plan, de tratar de enseñarles lo que se sabe, ¿no? Entonces el brother dijo, de una, ¿sabes qué? Pero la gente es vandal, me dice, así, ¿cachas? O sea, la esencia tiene que ser grafitera, como nos conocimos, así. Entonces le digo, oye, de putas, entonces pongámosle Vandals Valle Verde, así unamos tu idea y mi idea, y empecemos a formar parte de los que quieran formar parte de los que quieran aprender, más que todo, ¿no? Empezamos y ya la gente se fue parqueando, así, más o menos empezamos como algunos, como 6, así, llegamos hasta, como dice ese en una canción, hasta más de 50 personas. Pero que todo fue un proceso, ¿no?, para llegar a esto. Hay cosas que a veces uno lo toma por hobby, así, y otros que lo metemos, como dicen, completo, de corazón, con todas las patas, loco. Entonces, desde ahí estamos formando esto. Hemos formado nuestra marca, que se llama Gente HC. Igual, nos hacemos nuestros productos, nuestros emprendimientos. De esa forma también tratamos de seguir adelante, ya que si podemos trabajar de una forma también más bacana a veces también. Justamente eso, brother, ¿cómo sienten ustedes que el graffiti ha entrado en su vida y les ha hecho crecer así como personas en su entorno, o en sí la cultura del hip hop, ¿cachan? ¿Cómo les ha hecho crecer? Y en este tiempo de trayectoria que ya lleva Vandal Valle Verde, así, ¿cómo sienten que esto les ha hecho ver desde otra forma la vida, ¿no?, y la cultura? Claro, el graffiti en sí, la cultura hip hop con todos los elementos, es un estilo de vida que te ayuda en sí a tener una forma de pensar diferente, al abrirte del sistema, a hacer una revolución, así, porque esto del graffiti, como saben, es ilegal, así, en los medios, en tantas cosas lo tienen como lo peor, así, como la delincuencia, como cuando los verdaderos ladrones son los propios políticos, los que controlan todo esto. Entonces, nosotros tratamos con nuestra música y con el graffiti decir la verdad, así, porque de eso se trata el rap, nada de canstereo, mujeres, dinero, sino de hablar la realidad para que en verdad caches lo que es el sistema, así, y de verdad sea de revolución. Entonces, nosotros tratamos de expresar eso, lo que se vive, así, de que vean el graffiti, lo que hacemos no es delincuencia, sino que es nuestra manera de expresarnos en contra del sistema, así, a través de nuestro graffiti. Llenamos de vida, así, porque hay tantas paredes vacías, blancas, así, que están de cemento como esta, y nosotros le damos vida, le damos color, formamos de arcoíris todos los barrios, y así seguimos en ese camino. Entonces, esa es la historia que nosotros nos fundamentamos también, como decía mi pana, desde que nos conocimos. Igual tratamos de igual mantener la cosmovisión andina, todo lo que es el pensamiento de antes, así, de nuestros ancestros, porque desde los jeroglíficos ya existía el graffiti. los petroglifos igual, así, entonces todo eso tratamos de, a través de nuestro graffiti, dar ese mensaje. Igual tengo una tipografía que es de jeroglíficos, igual que también es como una identidad que se da al Ecuador, así, porque hay muchas cosas, por ejemplo, que se copia así letras de otros lados, así. Hasta uno también se ha empezado así, la verdad, así, porque son las influencias que uno tiene, pero hay que rescatar las cosas nuestras, así, nuestra propia identidad, nuestras raíces. Yeah. Igual, cuando empezó nuestra crew fue el 21 de diciembre del 2012, que si no me equivoco que es el Capac Raymi, entonces viene con todo ese voltaje así de nuestra sabiduría de nuestros abuelos en forma como hip hop, y así todo eso de conectarse con la tierra, así de volver a los trueques, ya que el dinero fue el peor invento que pudieron hacer, y en contra de todo ese control que estaban haciendo, igual con la pandemia y todas esas cosas. Justamente eso, y dentro de su música, cuéntenos así a los radioescuchas, y ahora también en este... En esta grabación que estamos viendo, al lugar de los hechos, Nunca y Zulu, así en su música, en sus álbumes, así, ya cuántos álbumes tienen, cuántos planean sacar, cómo es su trayectoria así discográfica, porque también no solo hacen graffiti, sino también para que la gente ya vaya cachando, también son MCs, claro. Entonces ya tienen algunas producciones ahí de mentes, así, síganos en su página de YouTube también, ahí díganlo, brother, la página. ¿Dónde? En Gente HC de La Verde Produce, que tenemos ahí en BBB3BE, que es en nuestras cuentas en Instagram, los que cachen ahí ya les debemos de hacer en llegar. Carelibro igual, Carelibro. Cualquier nota, Instagram. Sintonicen, ahí estamos activos de La Verde Produce con nuestros videos, nuestro canal, ahí estamos haciendo todo lo que se puede, siempre aportando con nuestro granito de arena a la cultura, sin ningún tipo de fama, de competición. Si lo hacemos, porque es nuestra forma de vida, más que hacerlo por cualquier cosa, ¿nos entienden? Nosotros sacamos nuestro primer disco en el 2015, ya cuando estábamos ahí ya parchando más full. Entonces ese es nuestro primer disco que sacamos. Ahorita sacamos otro también que se llama Magia Natural, que está el primero fue Cultivando Tu Mente y Tuneando la esfera. Gente HC. Ajá. Y el segundo que se llama Magia Natural, que recién sacamos el año que pasó. Estamos ahorita trabajando en temas nuevos, igual con videos. Estamos activos tratando de sacar cualquier cosa, siempre no cerrados en un solo lugar, siempre tratando de compartir con todos los que estamos en este camino, nunca cerrándonos, ¿no? Entonces estamos ahí y les vamos a cantar un temita por ahí para que cachen. Metes, dales con arte por la cabeza para satisfacer la necesidad que a otros no les interesa. Magia natural de sentirlo a sembrar. Desciframos tarde que nunca, que por hacerlo todavía hay más. Contágiate del resplandor que emerge tu voz y sentir el calor que viene del interior. Tan solo el motivo que explique la alternativa para deshacer esos piques que, sin importar lo que dicen, sus palabras se extinguen. Las de nosotros imprimen entusiasmo de adquirir la verdad en tus raíces, las que crecen fortaleciendo lo que edifiques para cosechar lo que dices germina. Yo, tu explicación de por vida predomina, una sigla proviene de arriba, un significado que lo consigas para contar las mismas respuestas a las preguntas que hacías. Contar las mismas respuestas a las preguntas que hacías. Magia natural de sentirlo al sembrar. Desciframos tarde que nunca, que por hacerlo todavía hay más. Por acá. Aprendiendo cada truco, descifrarlo es lo que busco, con los dioses que luzco. Las plantas son la medicina, las piedras son la vitamina, las montañas y sus cimas, cascadas de rimas. Tenemos las minas, cultiva tu comida, siembra una semilla, crea vida, admira, inspira. La madre naturaleza respira, germina, siente la energía, que la magia esté encendida. Música al día, encontrándome con poesía, la esencia es real, se lo mantiene natural, realizándome la piel, la melodía, acompañado tu base de María. Elixires de la vida, donde crecen los magics, y la buena cannabis, se moja tu nariz, el maíz. El monumento, rápidos como el colibrí, el inti, la luna, cuarzos y sus poderes chamanes, ancestrales, vitales, medicinales, conversaciones con dioses, escucha nuestras voces, estrellas fugaces, sientes que renace, figuras precolombinas que me dicen camina, las plantas son la medicina, las piedras son la vitamina, las montañas y sus cimas. Yo, esa es mi chance. Nunca, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. ¿Cómo es? Nuku Zulu Radio, mi chan, mi broski, broskinti. Para mí el graffiti es un movimiento de resistencia que está desde hace miles de años, desde que empezó la humanidad mismo, yo creo, porque están los pictoglifos, los jeroglíficos, entonces están desde mucho antes. Igual ya cuando se tomó forma y más fue en los 70s con los tags así en los trenes y todo eso, la historia de, que empezó en New York. Entonces el graffiti es un golpe contra el sistema, así, porque tú al bombardear así estás en contra de las leyes, así, porque tú te estás exponiendo tu vida así al treparte aéreos, terrazas, al ir a metales. Entonces el graffiti es un estilo de vida que va en contra de todo eso, así, va del salir de Babilón, así, de, porque el mundo sin graffiti, fuera blanco y negro, no hubiera vida, no hubiera color, no hubiera resistencia, no hubiera revolución, no hubiera nada de esas cosas que te dicen de que no nadie puede controlarte, así, el rebelarte al sistema, de que puedes hacer tus cosas, lo que te gusta y vivir de esto, ya que el graffiti igual puedes vivir de eso, así, al pintar también murales, en cuando te piden de publicidad de negocios, de así. Entonces no es que es cualquier cosa de que mira ese vago que está ahí pintando las paredes y eso, sino que es nuestra forma de vivir y a través de todos los elementos así del hip hop. Entonces el graffiti siempre ha sido algo espectacular, así, el alucinar con los colores, así, el volarte en cada trazo, en cada tag, en cada bomba, en cada wild style, en ir descubriendo 3D que se salga de la pared, así, perspectivas. Entonces cada vez ir investigando más y más sobre este mundo te deba seguir evolucionando, así, mantenerte constante, siempre estar boceteando, siempre estar activo, así, manteniéndote en lo tuyo, porque si dejas, por ejemplo, si hay mucha gente que lo hace por un rato y después ya no se dedica y eso, entonces la nota es mantenerte constante, cada vez aprendiendo tus trazos, así. Yo cada que me hago un jeroglífico es como que alucino, así, es una sensación única. Igual la adrenalina de sentir hacerte una bomba en la principal o treparte una terraza es una sensación única, indescriptible, así. El graffiti es energía, así, te llena de full energía cuando vas por las calles viendo así tu nombre, tu carácter, o ves tus stickers, tu page up, tus roles, tu blog letters, todo, así, ya que es muy extenso el mundo del graffiti, hay muchos estilos. Cuéntanos, Tagger, yeah. ¿Cómo ves en tu percepción del hip hop la relación que tiene con la tierra, con el campo, con la siembra, con relacionarse con la tierra y poder desde ahí también construir hip hop? Claro, de ley, más que todo, antes como que nuestro mensaje era las calles, las drogas y que sí, yo soy el más malo, el más bueno. O sea, como que antes era como que específicamente eso. Y nuestro mensaje cuando empezamos algo más o menos debería haber sido así, ¿no? Pero ahora que nos dimos cuenta de que tenemos un poco más, un estado más de conciencia, el transmitir mediante la cultura, mediante el graffiti, nuestro estilo de vida, es algo que ha fusionado mucho nuestro estilo de vida, porque fusionar el graffiti con mensajes positivos hacia la permacultura, hacia nuestros ancestros, han sido cosas que nos han ido ayudando a nosotros mismos y despertando nuestra conciencia de saber quiénes fueron nuestros ancestros, quiénes fueron nuestros abuelos, qué es lo que hacían antes. Entonces hay cosas que por lo general se han ido perdiendo, por lo que nosotros no hemos como que ido conservando esa energía que nos transmitieron nuestros abuelos. Más que todo, ahora saber que tú puedes sembrar tu comida, como les decía, tener tu espacio de cualquier cosa, eso nos ayuda más que todo al valor humano de cada uno, a subir tu energía, ¿cachas? De poder cultivar tu comida, tu medicina. Entonces yo veo que mediante el graffiti, mediante nuestros mensajes, mediante la música, podemos transmitir eso, como que la gente despierte su conciencia con algo natural, que son las plantas, la medicina, el contacto con la naturaleza. Sí, Nunca y Zulu Radio, ya sabes. Listo. 3B en la casa. Yeah. Tabaquito de poder. Yeah. Esa es la people. Sí. Yeah. Desde la 379 junto a ese 2H, Tagger de la verde, esencia, presencia, por la yeca se fundamenta. Lo que me llama tiene apariencia buena, de sentirlo cuando te llega. Se trata de proponerse la meta, aunque a veces se pierda, no rendirse, te acuerdas, de aprender como sea. Será la tarea que sepa al final de la vuelta, enfrentar lo que se presenta ante lo que te ponga con experiencia, adquiriendo naturaleza de mente a lo que se lleva cuando te acuerdas. Spike, Peter, Balton, Estrella y todos los que la hicieran buena en su época, agradecer por las que ven venga con dedicatoria extrema. Pasele de la buena energía deambulando por donde me suelta la hiperactividad como esta que relaciona más letras para apariencias y duela quien le duela. Sigo con mi mente camuflada que actúa y a veces cuando es de decirlo a las plumas, literatura tuya que ya se encuentra forjado, estructurando mi argumento certero de episodios que los creo. Por mi propio continuo me llevo inyectando, prevalezco para la gente del gremio, para mi rumbo del mismo que yo creo me refiero y asumo a huellas que han regado eternos significados, que por recorrerlo es extenso, que el camino nuestro amplio es donde lo vemos, lo que hacemos en serio, confabulamos dialectos para escucharlos y verlos, episodios de añejo que darán los recuerdos, abasteciendo como los tiempos de Leo para los días en los que hoy me encuentro. Años que tengo es del instante lo bueno de lo que queda y se lo lleva el viento. Agradecer por las que venga, mi pedacito un cristal que crece, lo van a ver brillar como se debe en lo que pueda decorar, derramando hipka, bandas valle verde, sí o qué, lo cierto, derramándolo en serio, absorbiendo lo bueno de hacerlo respeto. Sabemos lo que somos, miñero, yeah, como debe de ser, yeah. Si lo sé, pues es pa' mí. Siempre seré veando a miles artes, tinto un hit, un beat, otra misión complete. Cabrones, ponga gallas, las brochas son sus garras. Agarra, amarras, las letras compuestas en cestas 3B, basadas en vivencias. Son nuestras ciencias, esencias únicas, líricas vandálicas. Todo empezó por unos tags, siempre innovando nuevas estéticas magníficas, se lo mantiene, no hay nadie que nos frene. Se siente el poder de ser en el underbear. Las calles le hablan, nunca callan, es el lenguaje con guañuta corriendo de la fogda. Bandas que se juntan, escuchan nuestra muga, bombardean lo que vean, coge nuestro ritmo, resuelve este algoritmo. Inspiración como la sonrisa de un niño, componiendo reglones, despertando humanas sensaciones. No hay leyes, códigos, estatutos que nos paren, solo rap en bruto, vivir cada minuto, expandiendo tu mente y alimentando el alma. Todo es con calma, los de la buena rama, misiones en romanos, aéreos con cromados. Los cerdos están alerta porque es jueves, la ves con más trenes, perseverancia, unión de acción, verde decoración, sintiéndolo como fue, bebé, latiendo en el instrumental, es más que real, empezamos como media gamba, los reales nos quedamos con la chamba, mágica al original, banda al conexión, flipa mística, lírica, natural, con la buena traba, mágica al original, natural, con la buena traba, yeah, sabemos lo que somos, sí, Nuke Zulu, 020, en el Valle Green, sí, se presenta Tosai, yeah. Estás escuchando Nuke, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Es muy importante así la conexión con la naturaleza, porque se ha olvidado mucho en estos tiempos de ahora, todo es capitalismo, todo es... Se ha olvidado el volver a nuestras raíces, así a desde las culturas precolombinas mismo, todo lo que hacían antes, el cultivo de la tierra, la medicina, que no dependían de farmacéuticas, nada de hospitales, nada de esas cosas, sino que con las plantas mismo se obtenía su uso en poder medicinal, ya que las plantas de poder tienen un poder así mismo como se llama, ya que te despierta tu conciencia, y unas son para curar los dolores, otras para despertar tu conciencia, porque hay muchas cosas que están allá de lo que no se ve, así entonces eso te hace como que cachar y así y investigar tú mismo de dónde vienes, así para qué estás aquí. Entonces es esencial rescatar todo eso, así para que poder transmitir cosas buenas, ya que nosotros rapeamos, nosotros pintamos, entonces hay que tener un concepto que de qué vamos a dar, qué mensaje. Entonces nosotros rapeamos lo que vivimos, y por eso es que nuestro disco se llama Magia Natural, cultiva tu comida y despierta tu conciencia, porque es lo que vivimos, así el dejar todo lo que es los químicos, todas esas cosas, sino mantenerte más a lo natural, a lo espiritual, así despertar todo eso, así empezar a alinearte, empezar a investigar más y más, ya que somos un templo, como el templo del hip hop mismo, ya que eres one, está igual sacó el último elemento del hip hop, que igual es la soberanía alimentaria, que es el décimo elemento del hip hop. Entonces depende mucho de eso, el cultivar tu comida, el hacer que se expanda, igual volver al trueque, el tú alimentarte bien, así para que puedas pensar diferente y dar un buen mensaje a través del hip hop, así, ya que es un medio de comunicación que te despierta así de todo lo que hay del sistema, así de todo lo que nos quieren controlar. Entonces cada vez debemos conectarnos a la tierra y volver así a la esencia que tenemos, así volver, ya que igual estamos en el centro del planeta y aquí se expande todo, así somos hasta donde pasa el estrato 00, como dice Verde Mena en una canción. Entonces tenemos acá el poder ancestral, tenemos acá la biblioteca donde está la verdadera historia de la humanidad. Entonces todo eso debemos investigar y que siga expandiéndose ese conocimiento, así despertar toda la cosmovisión andina, la sabiduría ancestral. Si le pudieras poner un nombre al estilo de la Valle Verde, las tres Bs, ¿qué nombre le pondrías a su estilo así? Pampa Huayla le estábamos así cachando, loco, que significa en quichua Valle Verde igual, loco. Entonces Pampa Huayla es lo que también nos representa, así porque... Huayla. Ajá, Pampa Huayla. Nosotros igual hemos ido a hacer trabajo en comunidad, así ir a una comunidad que es en el oriente, Hatun Sumaku. Entonces ahí igual nosotros enseñábamos lo que hacemos, así el graffiti, un pan hace malabares, así a rapear, igual todo eso. Y ponte allá, el pago que nos dieron fue un libro, así igual la sonrisa de un niño, que es lo que más vale, así más que cualquier cosa material, sino el conocimiento que te dan, así, y esa energía que te transmite, el compartir todo este conocimiento a las nuevas generaciones. Entonces tú dices que la identidad de tu hip hop, de tu rap, de tu graffiti, es una identidad netamente andina, así del estilo de la yacta. Claro. Todo lo que es rescatar la sabiduría de las actas y de acá, de nuestro país, como dice mi pana Tagger, guañuca, así, con ese lenguaje, así, porque igual el graffiti es un lenguaje de la calle, así son códigos que nosotros hacemos, por eso es que igual los números de emisiones de J3B marcamos con números romanos, así ya es un código que nos distingue, así, hacer ese tipo de códigos de la calle. ¿Cuántas misiones ya van? 379 ahorita, amigo. Sí, lo hemos mantenido así siempre. ¿Qué año más así, o menos? Desde el 2012, como dijimos, desde el 21 de diciembre, cuando empezó la era de Acuario. Es como un ritual, ¿no? El J3B. Sí, mi brother, es como mismo la ley, así lo que nos hace así estar siempre, así nuestra ley, nuestro pensamiento. Como un ritual mismo, loco, que mantenemos así. Cuéntanos un poquito sobre esa montaña del Lilaló que está aquí cerquita. Uf, el Lilajó, desde el nombre mismo dicen nuestros ancestros que era el Lilajó y es poderoso. Ahí era desde ahí antes, la cultura de antes que ha estado aquí eran los ingas, así. Entonces, por eso es que antes decían San Pedro del Inga, así. Entonces, la cultura inga ha sido la que ha estado en el Lilaló y es una montaña muy poderosa, así. Una vez recuerdo que en Machache, así, yo crecí allá en Machache hasta los 15 años y de ahí vine acá al Valle Verde, así. Entonces, ahí una vez un pana me estaba contando que había conocido un príncipe azteca y él había venido así acá a Lilaló y había alucinado porque aquí es el único apu que tiene dos entradas, así. Los demás montañas tienen una entrada, pero el Lilajó tiene dos entradas, entonces es full místico, así. Igual hay unas cuevas también, incluso dicen que también hay pirámides, entonces es un punto de energía muy fuerte, así, es muy, muy, muy fuerte, es un apu full poderoso, así. Por algo le pusieron igual la cruz, como en forma de que se quite toda esa magia, pero debemos despertar toda esa magia que está ahí más viva que nunca. Es volcán, creo, ¿no? Sí, sí, claro, es la historia de la luna, era un volcán y explosionó y por eso es que tiene un hueco así ahí. Claro, igual yo cuando bajo toda la autopista le se ve como un gigante así ahí acostado, loco, así con las manos, así es poderoso. Así, los apus mismos son como gigantes ahí acostados que cuidan así todo eso. Sí, mi bro, toda la magia natural ahí que está. Elegante, y también de su radio. Dentro de su ámbito artístico y musical, ustedes han tenido bastantes colaboraciones. ¿Y con quién nomás han hecho las colaboraciones y sus featuring así en la rap music? Cuando en el primer disco de Cultivando tu Mente y Tuneando la Esfera hicimos con Dredd, que hicimos la de Gente HC. También Sin Horario Sin Salario también fue con Dredd y con Triban G. Con Chicho Wonder también, que es el que es nuestro productor de pistas, la mayoría de pistas eran, o sea, son de él, así. Entonces, con Chicho Wonder es el que también hemos hecho una colaboración. Un saludo a Chicho Wonder. Y a la nota pro, a toda la people, ahí bendiciones, igual que se siga caminando. También en el segundo disco, igual te hicimos colaboraciones con Más Verde que Gris, así que son del otro valle. Con LG Prada, sí, saludos de LG Prada, de en Colombia. La buena siempre, igual con Cesco Enlace hicimos un tema igual con Rustel y con Urbano MC cuando fuimos a Bogotá en Las Cruces, igual eso fue poderoso, así grabamos en el estudio de La Gallera, así con Batalla, un saludo ahí Batalla, las mejores energías siempre, la Cesco Enlace, aquí las Rustas, Gia, es un tema de graffiti y scratches con estilo, También con Chuche Nevida y BSK, igual de la vez, que tenemos dos temas. Yeah. Todo en Caja y Bombas y la de Tipi Tetsen con Tagger y Chuche Nevida de Medellín. Esos fit, mi brother, así, de ahí, en eso seguimos camellando. Ok, Zulu, yo 30 en off, micrófono 1, 2, 1, 2, 3, B, sin complicación. Prenda ese blon, frote ese ron. El sistema nos quiere reprimir. Se olvidó el sentir, vivir o morir. En este mundo atrofiado, los sentimientos fueron reemplazados por papeles arrugados, del consumismo ahogados, pensamientos dilatados, nosotros relajados, volados, estados elevados, conectados, el cosmos, las estrellas, mi bocetero, constelaciones, fluyen con mi esfero, más galaxias de colores en los guetos, fugaces bandaleos, humeo, aéreo como trofeos, las calles leo, más cerebreo, cero mareos, si no vaya al barrio de visajeo, compruébele en estéreo, desde la mitad del hemisferio, esto es serio, es mi remedio, la luz de la luna como reflejo, desde chamaco hasta cuando sea viejo, yeah, represent, yeah. Desde un lugar que se extiende, amerito por la vegetación para la creación de la verde. Corregidos, preparados, estamos listos. Gente HC como siempre por donde sean los pitos. Coronaremos para huellas más y de esquina a esquina mostrar las tintas absorbidas por las vías se mira. Nuestros conocen su sabiduría de prisa. Escritores de acción, modo color, con esplendor propio contagiense don. Descifrándome en los paladares hoy, degustándome en el valle. Evidente entre varios que imparten por mejorar el enjambre. 3B, de atrás hacia adelante me presentan compadres, garabateantes profesionales, altares, con energía disfrutan de los Andes, yeah, haremos por las calles. On the mic, club de la verde ballesta, la raíz, la MSI, seguimos en el fly, raíz a tu huella, por todo el universo, inmenso, sin retrocesos, besos de esos lienzos, tenso, expreso versos, son solo comienzos, verídicas, líricas, tácticas, psíquicas, práctica, mastica, sin sabor, Ecuador, lo mejor, un falla Babilón, mi arma el micrófono, lo gatillo con un blon, única sensación, donde son, curación. Letras XXL, a buena cosecha es lo que huele. Huele, manjares envueltos en papeles. Apague la tele, préndele con el distinguido personal. Vacilando natural, el poder nadie nos lo va a quitar. Sí, nadie nos lo va a quitar. No, nadie nos lo quitará. Yeah, yeah. Espectáculos de bases con ritmos, de notas musicales con placiente sentido, distinguir lo permitido, afino sonido, expuesto aspiro, encantable, dulcecito, fabricante en vivo, imprimo, distribución de colores y traquete en versiones que vamos jauría, con fuerza distinguida para el concepto de rimas, por carisentilas, las metas explícitas, frases que pesan más de lo que vale, el precio dirigido al que hace se expande con arte, del cual no sabrán cómo es que se hace, te llamaría conciencia por darte cuenta de cómo te sientas, comprometido murmullo, presente sin olvidar los segundos, se abastece en modo caretuco, abasteciendo los trucos, pulsaciones de guachos, permanecen los barrios, los cuales identificamos de rastros pasados para llegar a contarlos, 379 los de siempre placando, vacilando natural, envueltos en paredes, micros que se prenden y notas que se huelen, vacilando natural, envueltos en paredes, micros que se prenden y notas que se huelen. Se huele, gente trahidrocanábico activo. Activo. Que se las juega. Guía. Para Nunca y Zulu. Ventana a ventana. Desde el Valle Green. Guía. Estás escuchando Nunca y Zulu Radio. Viviendo el quinto elemento. Guía, brother. Y esto ha sido Nunca y Zulu Radio en otro programa. Viviendo el quinto elemento junto a la gente de Valle Verde. Y con el brother Tagger, y para cerrar el bloque y el programa, vamos a hablar un poco también de permacultura y soberanía alimentaria, uno de los nuevos elementos que se nos ha añadido al templo del hip hop. Entonces aquí, como pueden observar, Tagger es alguien que ha estado trabajando eso, y cuéntanos su experiencia, cómo has llegado hasta este punto, bro. Salud y bienestar. Yeah, bacano, Nunca y Zulu, una bestia, bienvenidos aquí a mi caleta. Gracias a Dios, sí, me he dedicado a hacer plantitas, como pueden ver, tengo bonsais de algunas especies, Me gustó esto de la permacultura y, como les dije, la soberanía alimentaria, ya que tienes tu propio alimento, tu propia medicina y puedes disponer de varias cosas bonitas como en la naturaleza. Por ejemplo, aquí tengo algunos árboles de algunas especies, ¿no? Que yo también he aprendido como que recién también, porque no es que sepa mucho igual, pero me gusta mucho. Con mi esposa hacemos decoraciones de los bonsáis. A veces compramos hechos y les ponemos en macetas buenas, en cerámica. Simón tiene unas buenas macetas que tiene, es Becky Studio, también que nos ha colitado con las macetitas que son muy, muy bonitas en cerámica. También me gusta hacer en las que son de barro. Tengo guayacanes, buxos, grilleas, manzanos silvestres, pinos, estos que son con amarillito, no me acuerdo el nombre. ¿Qué temas tengo? He tenido varios arbolitos. Y más que todo, también como he podido hacer trueque con la medicina que puedo sacar, también he hecho trueque como que por plantas, por abonos, por violes. Pero poco a poco he ido aprendiendo y me gusta más que todo este arte de sembrar tus propias cosas. Y así estamos saliendo poco adelante con la energía que les estoy diciendo a mis brothers, de siempre tener como que tu espacio con tu huertita, con las plantas. El contacto con la naturaleza, lo mejor, lo que les puedo recomendar. Y si tienen algún espacio, qué chévere, de activar con florcita, con lo que se pueda, ¿no? Pero siempre con energía, porque yo cacho que es medicinal también la belleza de las flores. Ellas con su belleza te transmiten su energía y para mí eso es medicina igual, ¿no? Desde mi punto de vista también. Y así como les puedo contar un poco de este arte. ¿Qué más siembras, hermano? Ah, también ahorita tengo unos arbolitos frutales, como que tengo árboles de mora, limones, canela, tengo guayaba, tomate de árbol, tengo guanábanas, o sea, arbolitos de guanábanas, esas de babaco, tengo un poco de moritas. Así de todo un poco, así más que todo de lo que se puede dar, lo he estado intentando, ¿no? Y de ahí poco sí quiero seguir creciendo con esto, porque me gusta full tener como que tu propia energía en tu casa, ¿me entiendes? Y compartirla a la gente de alguna u otra forma también, a gente de otro ámbito también les he compartido mis experiencias y les gusta también tener de todo, ¿no? Como que plantitas y todo, ahora es full chévere. ¿Cuál crees que sea la ventaja de cosechar, o por qué crees que es importante sembrar y cosechar? Porque cachas que cuando tú haces ese trabajo, o sea, tú sabes qué estás comiendo. A veces no sabemos qué le ponen a la comida, por ejemplo, a veces les ponen fertilizantes muy fuertes que ni siquiera sabemos, y tal vez por eso hay enfermedades fuertes que a veces, por ejemplo, no se sabe qué es, pero también yo cacho que es por alimentación, ¿no? Todos tenemos nuestro vuelo de alimentación, pero mientras más sano sea, va a ser siempre mejor la salud, ¿no? Todos lo sabemos de eso, así que yo de vez en cuando por ahí sí me pego mi cualquier chaulafán, así que chuta, pero mientras más natural sea, estamos equilibrando la energía de mejor forma, yo cacho. ¿Cómo se relacionaría el hip hop con la tierra, la madre tierra? Yo cacho que con el mensaje, ¿no? Más que todo, si es que se puede hacer un mensaje amplio sobre como nosotros lo estamos intentando de expandir los mensajes con esto, con siembra tu comida, así. En lo que se pueda meter la cultura rap con todo esto, es como que dar el mensaje, igual el graffiti. Poner los mensajes que sean los que sigan ampliando este conocimiento a cada uno de lo que quiera hacer, cacho. ¿Tienes algunas páginas donde te puedan seguir? Claro, nos pueden seguir en estas páginas de Instagram, que es www.3b-, también como mi cuenta personal, guanyukta-bbb, y nuestras cuentas de, también tenemos de la ropa, Gente HC, están todos cordialmente invitados a cachar nuestra nota. Estamos completamente abiertos al trueque, nos gusta hacer intercambios de arte por arte con cualquier tipo de arte, igual según igual sea el costo, igual de ahí estamos compartiendo lo que se pueda, muy abiertamente, de corazón, para las que sea, las personas que les interese, estamos ahí para poder contar con lo que hemos podido aprender. Saludos y despedida. Bueno, un saludo, una despedida para los brothers de Nunca y Zulu, una bestia, mis bros aquí representando, vinieron a jugársela hoy día acá en el Valle Green. espero les haya gustado. 3B. Mucha buena energía desde el Valle Green. Su servidor se les agradece. Dios le pague. Nunca, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. El DJ Mike, la corre, sociedad urbana, el Valle Verde, se su enlace, desde la villa mi perro, desde la villa mi perro. Inhala esa la rabia, siente el instrumento, el argumento está completo, ja. Inhala esa la rap, tu alma, el poder de nuestra calma. El hip hop emanará tu aura, desde hace tiempo respiras la cultura de mi gueto. El que te ala, que aclamas, que te llama, eres quien manda, no sientas trauma. El lienzo, la pintura, el dulce aroma, aspirarás ahora. Perfume del bueno, empañados de arte nuevo. El paso lleno de calabres, mucho mensaje, claro, el mensaje, alto voltaje, brazos con mucho coraje. Mike, escucha, seguimos en la lucha, manecidas con capucha, dedos manchados, barrios de dorados, llenos de color, sí, todo el sabor del Ecuador. El Valle Verde, la poca plaza, luego traen con más con el freestyle. Mi freestyle es lo que hay, con un spray, ese dos años, cómplice perfecto para ser desmadre. Más carabe, que la mierda no pare. Si bate uno siete tanto estudios, no, no hay preludios, inspirado, relajado, cuerpo tatuado. Yeah. En la calle está el verdadero nivel, ellos quieren inventar y todos van a perder. No se trata de saber, es deber y aprender, esto va más allá, tu pico aprender. Llegando con todos los otros, de este lado también los del otro. Pronto, pronto, avisa, pronto, ha visto grafiteado mi rostro. Directo en el mundo a plantarlo, en el micro para arribarlo. Rebel, ya se respira y con cura lo descargamos. Inflejado de buenas energías, dopado de poesía, con la policía. Líricas explosivas, avenidas coloridas, letras adheridas. Sensaciones alucinativas, puta adictiva, que te penetra como tetra. Oído, afino el oído, selecto latido, el sonido del spray. Con el esa siempre fly, siempre fly. Del Valle Verde hasta las frías calles de Bogotá. Inexplicablemente el mundo gira al ritmo del hip hop. Tengan cuidado, mojigato, rayaremos su pared. Los ángulos que no descansan hasta que vos despertes. Si tu hijo escucha rap es porque dice la verdad. Porque sinceros contenidos le hablan de libertad. Para que lo traguen entero y no sea un esclavo más. Para que piensen y analicen muy bien todo antes de actuar. Grafitis, escaches con estilo, platas, brillo, caracteres y vivo. S-U-N-T-H-C en la villa unido. Te regalo mis restos, lo aproveché, lo usé, lo desperdicié con tu aroma, me sacié, me estiré 3B, ¿cómo fue que? Graffiti ilegal, en tu barrio salvaje como un animal, en los tejados estamos plasmados, con seriedad el asunto no jugamos, hiperrealismo. Tomas de consumismo, somos mismos, al abismo, escritores clandestinos, buscando sus destinos, largos caminos, somos latinos, la calle nuestros pergaminos, lo sentimos, en paz y en el ritmo, en otra dimensión, en la circunvalación, como visión, ponlo en acción, de de tu mate y la vista. Cuidado si te despista, no te pilas, falla esa pista. La hago que se despista, letra realista, con los cerebristas de Sports. Esto fue Nuke, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.